Orejas en el Universo. Buenas noches, estamos en Orejas al Universo, un programa especial. El Bolsón, en este momento, centro de la información mundial. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó ayer y después pasamos a relatarle las últimas noticias. Estarán todos en sus casas festejando Navidad. Yo estoy acá solo en el estudio de Radio Goga tratando de acompañarlos y bueno, hoy prometió su presencia Papá Noel, que está viniendo desde el sur, y mientras lo esperamos, porque dijo que venía tipo 10:30, bueno, parece que está viniendo 11, pero ustedes pueden mandar sus preguntas también a en el Facebook que hicimos, en Goga Bolsón lo buscan. Nosotros trataremos de hacérselas. Y comenzamos junto a una letra que quiero que escuchen bien. Es Pajarito Saguri y la barra de chocolate en Navidad Espacial. Como ustedes saben, Papá Noel también se llama Santa Claus, San Nicolás, viejito o viejo, pascuero o colacho. Bueno, nos avisan de producción que en este momento Papá Noel está en Trevelin, está un poco retenido porque le están dando las llaves de la ciudad y a su vez está cargando su trineo. Recibimos una información de Trevelin que Papá Noel ya está viniendo, es decir, hablamos previamente de producción con Papá Noel y bueno, dijo que tal vez por la cantidad de pedidos que hubo en el Bolsón tenga que hacer una pequeña escala en Epuyén para reabastecer, porque si no, no puede complacer todos los pedidos. Hola, sí. Ahora están pueblos, sí. Que Iván lo quiere condecorar y ¿puedo hablar con Iván? Es decir, el sponsor de este programa, sí, Coca-Cola, sí. No, pero cualquiera. Se están llevando detenido a Papá Noel. Pero no le dijo que era comida para los renos. Si no, ¿cómo vuelan? No, para. No cortes. Hola. ¿Sí? Sí, le pedí para terminar el cine. Estamos acá con Verónica Bernoy del Mañanero, un programa. ¿Hola? Que está saliendo todas las mañanas por Lo Boga. Hola. ¿Se está comunicando? Se cortó la comunicación. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con el intendente, que estamos seguros que está con Papá Noel. Me imagino que... ¿Hola? Sí, no, debe estar en la montaña. Debe tener señal, ¿eh? Verónica está acá ayudándonos a comunicarnos, a saber qué es lo que está pasando. Somos varios y... así como estás haciendo el mañanero, bueno, tu función en este momento es tratar de ver cómo se encuentra el intendente. Tenemos que encontrar al intendente. Estoy desde hoy, desde la mañana temprano, tratando de dar con él. Creemos y se corren rumores de que puede estar con Papá Noel en este momento, en algún lugar en la montaña. Y la verdad que esto ya nos preocupa porque somos varios que no podemos dar con él. Me imagino que no querrá atender porque... enseguida identificarían la llamada. Seguramente, yo creo que ya tiene el prefijo y ya debe saber quién lo está buscando, así que no se dan a conocer.

Acá estamos con Fernando Romanelli, habitante del Hoyo, aparte colaborador de la radio, que tiene su programa El Bueno y el Malo, que sale de 19 a 21 los sábados. Fernando, como habitante del Hoyo, ¿notaste algo raro con la llegada de Papá Noel ahí en tu zona? Y mira, Papá Noel todavía no llegó. Se ve en la cara de algunos pibes, viste, algunos muchachos que están parados en la puerta, están con el celular, porque se ve que Papá Noel también ahora se maneja con celular, viste. Pero bueno, no responde y uno... Bueno, lo que pasó, nosotros pensamos que había pasado por el Hoyo, pero se ve que su trayecto era primero el Bolsón y después el Hoyo. A Papá Noel lo apresaron, la DEA. Sí. Y, bueno, ¿por dónde? Y cuando estaba justamente entregando sus regalos en el Bolsón. Y bueno, se nota que en el Hoyo viven un poco desconectados, cosa que me parece muy bien, ¿no? Porque la hipercomunicación a la que estamos llegando ya es demasiado. Pero sí, no, papá, no va a llegar el intendente, se lo llevó a la montaña, vino la DEA, lo pudo rescatar. Yo sabía que estaba detenido, pero no sabía en dónde lo habían detenido. No, eso no se sabe porque se metieron en la montaña. Se había comentado también en Golondrinas que por eso no llegó al Hoyo. Pero sí, el tema es que al Hoyo no llegó. No llegó. Y la gente está desconsolada. Y porque hay ciertos regalitos que te gusta abrirlo antes de las 12. Sí. Así que... Vamos a seguir en comunicación con el Hoyo todo el tiempo, informándonos, movilizándonos. Tenemos apoyos desde Buenos Aires, tenemos apoyo. Acá la gente está agolpada frente a la radio, tratando de liberarlo. Y te agradecemos muchísimo la presencia. No sé si querés dar un mensaje respecto a lo que está pasando, como representante o como habitante del Hoyo. Y mirá, primero a Papá Noel, si nos estás escuchando atado a una silla ahí, medio detenido y triste, acá te aguantamos y bueno, con un comando de amigos estamos averiguando a ver en qué lugar estás. Bueno, y quiero que sepas que acá desde el Hoyo te bancamos y bueno, te vamos a esperar tanto en el día de Navidad como, bueno, si en verdad dicen que la Navidad es todos los días y hay que estar alegre, feliz todos los días, bueno, ¿quién te dice que no nos encontramos un 14 de abril? Así que bueno, desde el bueno y el malo, con el optimismo que nos caracteriza, esperamos verte pronto y que esto no sea una tristeza de un solo día. Bueno, cualquier cosa, que noticia que tengas en el Hoyo, no dudes en comunicarte, que lo vamos a propalar. Estamos todos tratando de liberar a Papá Noel. Muchísimas gracias. Igualmente, avisen. Nos vemos, gracias. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Bueno, ahora estamos en comunicación con Matías Castaneda, que tiene un blog impresionante y bueno, participa en Duro de Domar, y se enteró de estas noticias y bueno, queríamos saber tu opinión. Bueno, Ralf, como acabas de contar, realmente estamos muy consternados acá en Capital, siguiendo al momento todo lo que está pasando ahí en el Bolsón con el Papá Noel, que como ustedes ya saben, pasó la clandestinidad, se puede decir de alguna manera, junto con el intendente, porque bueno, lo encontraron con un cargamento de marihuana.

ahora estamos en comunicación con Sebastián Basalo, director de la revista THC, que obviamente tiene bastante que opinar, porque esto tiene que ver con los derechos individuales, que son los que defiende la revista, y frente a toda esta situación, obviamente es un referente como para contarnos la opinión y tal vez planes de acción. Bueno. Buenas noches, ¿cómo andan todos por allá? La verdad, preguntar cómo andan me parece una obviedad. Me imagino que están preocupados como estamos la mayoría de los fumones argentinos, ¿o no? Sí, además, ¿en qué está desencadenando esto de que hay planes de invasión? El Consejo de Seguridad de la ONU se está juntando, es decir, ya no pasa solamente por un asunto de fumar o no fumar, sino de cómo la represión llega hasta las últimas instancias, ¿no? Y sí, digo, fue una característica clásica de toda esta guerra de las drogas que se viene librando en el mundo desde hace 100 años, ¿no? La excusa, en definitiva, de querer perseguir el consumo de drogas, en este caso el consumo de marihuana, el cultivo, etcétera, no es más que una razón para, entre otras cosas, permitirle a Estados Unidos la invasión territorial a varios países. Con la excusa de la cocaína, han invadido, cuando no formalmente, sino informalmente, Colombia. Lo han hecho de manera explícita en Afganistán cuando hubo problemas con la producción de opio. Y bueno, acá nos encontramos ante otro ejemplo del autoritarismo de Estados Unidos, queriendo violar la soberanía de Argentina, en este caso para rescatar a una figura emblemática como es Papanuel, de un lío en el que se metió solo y en el que lo metieron las propias políticas de Estados Unidos, porque a fin de cuentas Papanuel está detenido, en este momento prófugo, pero bueno, con una orden de detención por marihuana, por políticas que el propio Estados Unidos generó. Así que no se entiende acá de qué la está jugando Estados Unidos, hacer locura como querer invadir un país para poder rescatar a una persona que sus mismas leyes la hicieron ir detenida y en este momento escaparse a la montaña para zafar de esa ley. Claro, yo te quiero explicar algunos pormenores de lo que fue esto, ¿no? Es decir, a ver, Papá Noel, es decir, muchos piensan que es un invento de la Coca-Cola. De hecho, Coca-Cola auspiciaba este programa. De hecho, tenemos fotos que hemos subido a la web donde Obama está dos días antes de Navidad con Papá Noel. Sí. Entonces, esto da como el golfo de Tom King, una sensación media extraña de algo provocado, porque con mucho de la gente con la que hablamos, viste, lo tenían a Papá Noel como un careta, Saborido, por ejemplo. Bueno, no voy a dar más nombres. En realidad había otro Papá Noel, que bueno, en el programa de ayer hablamos, pero más allá de eso, parece también una estrategia dominante. Y sí, a ver, yo disiento también un poco de Saborido. A mí no solo no me parece fumeta, sino que a mí esa barba y ese bigote blanco, la verdad, me hacen pensar en otro tipo de consumo, ¿no? Y con más aún cuando me pongo a pensar que Papá Noel tiene que estar despierto no sé cuánto tiempo para poder repartir regalos por todas las casas de todo el mundo, con lo cual muy interesante, me hace dudar también Papá Noel de cuán fumeta será Papá Noel. Quiere decir que esto puede ser una otra historia armada. Ahora, lo que sí es cierto es que los renos, para poder volar, está comprobado de que Papá Noel les daba marihuana. Es todo muy extraño, ¿verdad? Es todo muy extraño, la verdad. No me resultaría asombroso pensar que los renos volaban por los cielos gracias a al pastito canábico que les proveía Papá Noel. La verdad, todo es posible. Hemos sido tan engañados hasta ahora con todos estos íconos creados para poder mantener y llevar adelante determinados negocios que no me sorprendería que detrás de una figura tan cristiana y tan comercial como es la de Papá Noel, se esconda un fumeta más. Digo, en el mundo, ¿cuántas personas fumamos marihuana? Uno, cuando se pone a pensar, aún así crea que por ahí la barba y el bigote de Papá Noel induzcan a pensar en otros consumos, ¿cómo no pensar que también cada tanto se arma un fazul? Y me imagino también para poder soportar tanto laburo que tiene, porque la verdad, de ser cierto que Papá Noel reparte los regalos en todas las casas del mundo, también llega un momento en el que el tipo se debe cansar un poco y debe necesitar un momento de relax. Sí, yo a veces me pregunto, porque en el programa de ayer nosotros, bueno, como lo estábamos esperando a Papá Noel en el estudio, íbamos describiendo, bueno, primero apareció por Trevelin, ¿no? Y ahí nos dijeron que, bueno, que habían tantos pedidos acá en el Bolsón que tuvo que bajar en Epuyén para abastecerse. Bueno, fuimos... Sí, no, me imagino que no fue una mala... Llegó al Bolsón y le puso a un chico su pedido en el calcetín, ahí apareció la de... Y bueno, mirá, más chacalesca la escena, imposible, ¿no? Esperaron a que el tipo baje, reparta lo que le habían pedido y para agarrarlo justamente en ese momento. Habría que ver, ¿viste?, cuánto la ley también regula lo que son los regalos navideños. Cuánto de esto está permitido o no está permitido por la ley. Yo creo que también es algo bastante bastante discutible, porque aparte, por lo que me decís, no era un facito, era un facito de producción propia con el que lo agarraron, o era un facito de Puyensi, no se sabe. Y había de todo. Una pregunta, Sebastián, ya que estamos al habla contigo, si podés hacernos un resumen del año, que bueno, sabemos lo que pasó en Uruguay con el paso para el año que viene, pero un resumen así de la sensación que te llevas de este año. Yo creo que fue un año muy muy muy positivo, la verdad, con todos los tires y aflojes propia de la política en lo que hace a la lucha que tanto queremos ver realizada, que es el fin de la criminalización de los usuarios y los cultivadores. Llegó un debate muy ansiado al Congreso después de muchos años, más de 20, se pudo discutir en el Congreso, participó la sociedad civil, participaron las organizaciones canábicas, se logró un acuerdo, un consenso histórico en torno a las tres principales fuerzas del país para avanzar con la despenalización, que después se cajoneó por razones políticas que el gobierno estimó que eran más prioritarios otro tipo de debates, por un lado, y por el otro, dentro de un arco bastante heterogéneo del compañero del Frente para la Victoria, con gente muy progresista, pero también con los viejos varones del conurbano bonaerense, muchos de ellos implicados en las redes de tráfico que lleva adelante la policía local, sobre todo en la ciudad del conurbano, donde el kirchnerismo cosecha la mayor cantidad de su caudal electoral, con lo cual también desde ese lado, si bien uno quiere que se trate ya el proyecto, es entendible, no avalable, pero sí entendible que piensen que todavía tienen que fortalecer más el consenso y terminar de negociar en ese tipo de sectores. Insisto, creo que si el tema se instala el año que viene, que se va a instalar en la agenda política, más aún después de lo que seguramente va a ser una marcha multitudinaria el primer sábado de mayo del 2013, podemos lograr que de una vez por todas ya se le ponga fin a esta dictadura prohibicionista en Argentina y podamos empezar a vivir una nueva era en lo que hace a las políticas de droga, donde ya no vayamos más presos ni detenidos quienes usamos marihuana o cualquier tipo de sustancia, o quienes cultivamos marihuana para autosustentarnos. El tema del debate en Uruguay por la legalización, ya por la producción de marihuana y la venta libre de marihuana, por parte incluso del Estado, avanzó un montón, está a punto de sancionarse en diputados, y el Pepe Mujica, que tiene mucha muñeca política, le puso un poco el freno a esa sanción para poder sancionar todo junto al comienzo del año que viene, no tener que hacer ahora diputados y el año que viene senadores, y que la sociedad sienta que tuvo el tiempo suficiente para debatirlo, pero eso también es un gran viento de cola que va a ayudar un montón a que la despenalización se trate acá. Y bueno, las últimas excusas que tenía la derecha también, como era el plan, que no había ningún plan de contención desde la salud para la gente que tiene problemas con el consumo y que por eso ellos no querían siquiera dar el debate por la despenalización, también se corrió un lado con la sanción hace un mes, muy reciente, por unanimidad del Plan Nacional de Asistencia de las Adicciones, con lo cual yo creo que ya está todo dado, el camino está allanado. En este sentido creo que fue muy productivo este año, y bueno, si bien todo, nos quedó a todos el mal sabor de boca de haber estado a punto de lograr la despenalización en junio de este año, bueno, creo que se sentaron las bases para que el año que viene ya esté todo el camino despejado y luego de una gran marcha que tenemos que estar todos comprometidos para llevarla adelante en mayo, podamos tener ya las herramientas suficientes como para exigir que el tema sea tratado antes de finales del año que viene. Sí, lo de Estados Unidos pasó medio desapercibido y me gustaría saber si podés contarnos qué es lo que pasó en algunos estados. En Estados Unidos el tema, bueno, es la tapa del último número de la revista THC. En Estados Unidos también se produjeron novedades, si bien tardan en llegar acá en la Argentina, pero se van a sentir, sobre todo a nivel mundial, ya se están empezando a sentir y se va a sentir el año que viene. Dos estados, en el mismo momento en el que se estaban celebrando las elecciones presidenciales que terminó ganando Barack Obama, dos estados de Estados Unidos, Washington y Colorado. Washington no la ciudad capital, sino un estado que queda al noroeste, el estado más al noroeste, en el ángulo, como si fuera el ángulo superior izquierdo del mapita de Estados Unidos, y Colorado, que está ahí nomás, decidieron por referéndum, por votación popular, legalizar la venta libre de marihuana para cualquier tipo de uso, con las mismas restricciones que tiene el alcohol, ni una restricción más ni una menos que la que tiene el alcohol en cada uno de esos dos estados, que se vendan los negocios donde se vende alcohol, que se le venda, no se le venda a los menores, si el alcohol no se le vende a los menores, etcétera. Con lo cual esto casi te diría que es como una bomba al interior del imperio, ¿no? Creo que se está empezando a desmoronar, ya no externamente a partir de los cambios que se están dando en un montón de países, sino que las políticas prohibicionistas, que este año también cumplieron un siglo formalmente, están empezando a caerse y a derrumbarse adentro del propio lugar donde se llevaron adelante. Y a partir de estas elecciones ya fueron varios los estados que avisaron que también iban a durante el año que viene a llevar adelante referendo para legalizar la venta de marihuana, con el fin, sobre todo en muchos de ellos, de eliminar el déficit, el enorme déficit que tienen en las cuentas con los grandes ingresos que produciría los impuestos generados a partir de la venta legal de una planta que es hoy el mayor cultivo que tiene todo Estados Unidos, después superando al maíz, que fue históricamente el cultivo que más se llevaba adelante en Estados Unidos. Hoy es la marihuana el mayor cultivo, hoy es la marihuana el sector que mayores ingresos genera en general en todo el país por venta de producto, con lo cual estamos hablando de que el propio Estados Unidos tiene su mayor industria en manos del narcotráfico, en manos de las mafias. Entonces hay una decisión muy clara, ¿no? O lo dejas en manos de las mafias, que te ponen en jaque el poder local y que te cagan la salud de los ciudadanos produciendo algo que no sabes que te producen, o vos, Estado, producís algo, mejorás la salud de los ciudadanos y eliminás las mafias porque ya no van a poder existir más una vez que lo produzcas vos. Es muy interesante lo que decís porque me hace pensar, ¿no? Y es bueno cuando un periodista te hace pensar. Y esto, no quiero ser confabulador, pero podemos estar con todo el asunto que está pasando con Papá Noel ahora, inmersos en una lucha interna de los Estados Unidos. Una lucha muy fuerte, coincido. Por eso mismo te decía, cuando me decía lo de Papá Noel, yo te hablaba de esa contradicción, ¿no? De que es el propio país generador de las leyes que hicieron que Papá Noel en este momento esté detenido, los que precisamente ahora están a punto de o al menos amenazaron con invadir un país para rescatarlo. Bueno, eso mismo que le está pasando a Papá Noel acá, le pasa a los estadounidenses. En Estados Unidos, en esos dos estados, por ejemplo, ya la gente fuma marihuana libremente en las calles, la policía local no los puede detener, pero la policía federal sí, porque la policía federal responde a leyes federales que hacen que dicen que las personas tienen que ir detenidas, y se está produciendo un conflicto enorme, enorme en esos estados, donde casi que te diría que se están peleando entre las policías locales y las policías federales. Bueno, insisto, este es un problema que se va a ampliar cada vez más en Estados Unidos, y van a llegar al punto donde, por ejemplo, la policía federal, aún así yendo contra sus propias reglas, va a terminar decidiendo no perseguir más la la marihuana. En este caso habrá que ver qué decisión toma Estados Unidos respecto a Papá Noel, pero ya si logra triunfar la razón y no terminan invadiendo Argentina para rescatarlo, ya es una decisión que va a hablar bastante respecto a una línea histórica que han tenido ellos en cuanto al combate de las drogas en cada país. Es algo semejante a lo que, bueno, alguna gente está planteando de presentar a la legislatura del Bolsón y lo que ahora llamamos la comarca, porque también hay una cuestión de unificar, y es que se legalice en el Bolsón. Pasaría prácticamente lo mismo. Bueno, hubieron hasta declaraciones del subcomisario donde decía que cada policía debería probar marihuana, su relación entre el delito que provoca el alcohol y la marihuana, etcétera. Entonces yo creo que también la lucha se tiene que empezar a dar de alguna manera en pequeños lugares, como está sucediendo en Estados Unidos. La verdad que sí, sería más que positivo que varios sectores de Argentina decidieran empezar a romper con las leyes nacionales que no los representan y les generan más problemas que soluciones, como son las leyes de drogas, y empiecen a generar un marco más razonable de atención de todas las situaciones que pueden generar el uso y la producción de sustancias, o en este caso de algo más irracional aún, como es la persecución del cultivo de una planta, porque la marihuana a fin de cuentas es una planta. Con lo cual tampoco me sorprendería que en el Bolsón nos iluminen el camino a todo este debate el año que viene, por ejemplo, decidiendo generar un paraíso en Argentina donde no es que se reparta marihuana ni ese tipo de situaciones a modo festivo, sino que las personas puedan ir y conseguir la marihuana que quieren para fumar sin tener que recurrir al mercado negro, donde se pueda fomentar el cultivo local de cannabis en este sentido, que tantos creces nos ha dado con productos tan ricos, porque recordemos que encima el Bolsón es una zona muy muy buena para el cultivo de marihuana, es una zona con un clima que se asemeja mucho al lugar de origen del cannabis allá en Asia, con lo cual, nada, todo llevaría a pensar que el futuro del Bolsón y de la Argentina, con el FASO legalizado, al menos en esa ciudad, en ese pueblo, para arrancar, sería más que promisorio. No sé, la verdad me estás ilusionando mucho con esto que me decís. Los esperamos a todos acá, y bueno, vamos a ver cómo terminamos el año, porque esto se está poniendo picante, pero un abrazo muy grande a toda la gente ahí que luchan por los derechos individuales de la gente, y tengamos en cuenta que esa fue la tarea de la revista desde su nacimiento, y dieron un aire de libertad a esta sociedad. Muy feliz año nuevo. Gracias por esas palabras. Creo que lo mismo está llevando adelante Goga allá en el Bolsón, y se percibe, lo percibimos en el tiempo en el que estuvimos haciendo el brócoli, que ya pronto en algún momento va a volver al aire, pero la verdad que el clima que ustedes también, que nosotros, porque nos sentimos parte acá en la revista del proyecto, han generado allá es enorme y con muchas similitudes con los ideales que plantea la revista. Acá nos preocupa un montón la situación de Papá Noel, más allá de cuán capitalista sea o no su imagen, de ser un usuario de cannabis y un cultivador de marihuana, es un perseguido como todos nosotros, con lo cual también aprovechamos el aire para mandarle todas nuestras fuerzas donde esté y a decirle que no baje los brazos. Y bueno, ojalá podamos estar por allá prontamente para vernos en persona, y nada, les dejamos también, hablo yo, pero hablo en nombre de toda la revista, les mandamos un saludo enorme a todos los que hacen Radio Goga allá en Bolsón, a todos los que la escuchan, que son también quienes la hacen, y bueno, ojalá arranquemos este 2013 como nos merecemos, ¿no? Con los pulmones llenos y el corazón contento. ¿Nos podrías pasar un segundo con Martín Armada, si está ahí? Y de paso te mandamos un gran abrazo. Abrazo enorme. Bueno, estamos mirando la CNN y parece que pronto Barack Obama va a dar un discurso. Hola, Martín. Martín Armada es un poeta y aparte es el editor periodístico de la revista THC. ¿Qué opinas sobre todo esto? Bueno, mi opinión en principio es que yo siempre pensé que Papá Noel era un careta y me acabo de dar cuenta que no. Pensé que era un invento de Coca-Cola y evidentemente no debe serlo. Y bueno, y en segundo lugar me parece claramente una muestra más de la necesidad de cambiar nuestra vida de droga. Supongo que lo que llevaba a poner era para consumo personal, así que partiendo de esa base, creo que bueno. Bueno, lo que hacía Papá Noel era, por un lado, responder a los pedidos de las cartas que recibió, y por otro lado, bueno, se descubrió de que los renos, para poder volar, en vez de comer pasto, comen marihuana, cosa que es natural en cualquier animal por ahí. En cualquier animal que quiere volar, claro. Exacto. Me imagino. Bueno, no sé cómo es la situación donde se encuentra en este momento el señor Gordo de Barba. Bueno, el asunto es que el intendente lo rescató de las manos de la DEA y bueno, y en este momento mismo dicen que está viniendo gendarmería para acá. Y bueno, el lugar de detención no se sabe. En todo caso, no estamos autorizados a darlo porque la verdad que es muy raro lo que está pasando acá en el Bolsón. De Buenos Aires pedimos apoyo y que por favor lo liberen a Papá Noel. Y bueno, agradezco tu opinión, ¿no? Realmente, que aunque sea te haya sacado la idea de que era un careta. Sí, sí, eso es importante, ¿no? Porque creo que voy a pasar mejor estas Navidades pensando que quien me regaló tantas cosas al final no era alguien que me quería meter de prepo en el capitalismo, sino que era un buena onda. Bueno, fue Coca-Cola que es nuestro auspiciante, ¿no? Pero que medio lo popularizó tal como lo vemos hoy. Nos prenderemos indudablemente una vela para que Papá Noel sea liberado, y en caso de que las velas no alcancen, bueno, nos movilizaremos como lo hemos hecho en otras oportunidades. Muchísimas gracias, Martín Armada, en Buenos Aires. We'll be right back. Estamos en comunicación con Fito Páez, que bueno, está en la ruta y se acaba de enterar de lo que ha sucedido con Papá Noel. Queríamos saber tu opinión, Fito. Mirá, es una época, Nietzsche hablaba hace muchos años que estos iban a ser los años de la transvalorización de todos los valores. Sí. Así que no me extrañaría que Papá Noel ande metido en algo abyecto también, te digo. Entonces, igual tampoco la DEA son gente de que me tenga cariño, digamos, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, evidentemente está generando una situación incómoda ahí, ¿no? De Bolsón. Muy incómoda porque aparte, bueno, se está reuniendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y están planeando invadir la Argentina porque el intendente del Bolsón se lo llevó a Papá Noel a las montañas, que es casi como Afganistán acá. Habría que ver que el intendente no se quede con todas las bolsas de Papá Noel, ¿no? Sí, bueno, de eso se trata. Recién estábamos hablando con Pedro Saborido, que decía que hay que mandar muchos Papá Noel a la calle para que el ejército invasor se confunda. Exactamente, ese es un buen truco. Concuerdo con Pedro. Una manera de confundir al enemigo. Igual, bueno, hay que ver cuánta gente da el piné, el tamaño, hay que ver si se consiguen los uniformes. Yo haría una revuelta popular, que se dice a mi Papá Noel. Yo sacaría toda la calle y saldría a defender las tradiciones más antiguas, ¿no? Que es que se dejen Papá Noel con los regales y se dejen de joder, che. Fito, te agradecemos muchísimo tu opinión y ya que estamos hablando, bueno, contanos cómo fue tu año y qué pensás para el año que viene. Bien, fue un año hermoso. Mis hijos hicieron un buen año en la escuela. Grabamos en vivo un concierto, el amor 20 años más tarde, que fue maravilloso, el planetario. Estuvimos girando con eso. Terminé mi primera novela, que acabo de entregar hace un par de días en editorial. Así que te diría que fue maravilloso por ese lado, y por otro lado tuve un año de pérdidas muy querida, ¿viste? Después Luis Alberto este año, unos amigos no tan notables popularmente, pero muy queridos. Así que fue un año triste también, ¿no? Y esperemos que el 2013 sea lindo y bueno, en algún momento puedas venir por acá por el Bolsón. Por supuesto, siempre está el deseo pendiente, Ralph, ahí. Le mando un buen beso y un abrazo grande a toda la gente del CIS por la zona y a defender a Papá Noel, ¿eh? Dale, hermano, un beso muy grande y felicidades. Dale un abrazo. Seguimos la lucha. Chao. Pasamos a otro tema musical y bueno, nos avisan que tenemos un llamado muy importante por venir y bueno, escuchamos un poco y cuando llegue cortamos. Mientras seguimos mirando el monitor de la CNN, parece que está amenazante y ya pronto va a hablar Barack Obama. Forefathers in the 34 piece, they can lick the wound slow like they're from the northeast. They resisting going easy, banking on a hearsay, but they all know the man with the copay hits up in the mid to get the high to low ride. It's a tight rope till the rope goes slack. It'll blow your mind, but it don't get you around. I ain't messing around. Shoot, tell my mind left town with my chloroform. I'm in the morning. Phone it in, take a long ride down a narrow drive, and you can bed down. Yeah, they come and jump in down Bay Eye. It's the wheel, each on the money, so I don't sell the van. Can't find mine, can't find ride. Cats got nine times and let the Pucci on the record, and you got them on the messing around. Messing around. Messing around. Nah, messing around. una comunicación exclusiva con el duende del Polo Norte. Hola, hola. Hola, estos aparatos de porquería. Hola, hola. Sí, sí, bueno, supongo que ya habrá llegado la noticia ahí, ¿no? Sí, estamos todos muy nerviosos porque hemos trabajado muy duro este año, creando todos los regalitos, administrando las cartas. Usted se imaginará que es un trabajo bastante complicado, ¿no? Y bueno, estamos muy preocupados porque no tenemos noticias de Papá Noel, no sabemos de su paradero y, bueno, estamos pensando en tomar acciones drásticas. ¿Cuáles serían esas acciones? Y tendremos que mandar un duende de encubierto para intentar extraer a Papá Noel, volverlo a sus funciones, poner en marcha el trineo, ubicar a los renos que Rudolf nos mandó unos mensajes de texto muy inquietantes. Sí, y una vez que tengamos a Papá Noel, a los renos, a los regalos y todas las cosas, intentar cumplir en tiempo récord con nuestra tarea tan sagrada, ¿no? Sí, pero bueno, usted que está ahí cerca de Estados Unidos, más cerca que nosotros, están por mandar una fuerza de invasión, ¿usted sabía? Sí, nos hemos enterado. Incluso un coronel del ejército nos ha pedido que le hagamos de regalito algunas armas nuevas para estrenar en su país. Pero usted no se preocupe porque, bueno, el equipo de duendecillos es un equipo que SWAT entrenado para este tipo de operaciones. Papá Noel no es la primera vez que se mete en uno de estos problemas, ¿no? Por eso, no es la primera vez que tenemos el inconveniente con el combustible de los renos. Que bueno, gracias a las políticas estúpidas de esos Estados Unidos, que en cualquier momento los dejamos sin regalos, porque no puede ser que nos quieran prohibir la nafta para nuestros renos, sino ¿cómo vamos a hacer? Porque usted imagínese, ¿cuántas horas tenemos de Navidad? Muchísimas. No, pero al año, ¿cuántas horas tenemos de Navidad? Normalmente uno tiene 24 horas de Navidad, pero bueno, dado que la Tierra rota en un sentido, nosotros podemos aprovechar esas horas y aprovechar 31 horas de Navidad. En esas 31 horas nosotros tenemos que dar la vuelta al mundo para repartir todos esos regalos. ¿Cómo lo haríamos si nuestros renos no vuelan? Es muy buena su pregunta. En este momento estamos muy preocupados y realmente hablar con usted nos tranquiliza porque creemos en la magia, creemos en la bondad y ustedes representan eso. Por favor, acudan a la ayuda. Sí, aquí estamos preparando uno de nuestros agentes encubiertos. Pero hemos tenido muchos problemas porque, claro, nosotros los duendecillos no tenemos una identidad en el mundo ese que usan ustedes, ¿no? Nosotros no tenemos nombre. Yo soy duendecillo solamente. No usamos nombres porque no somos individuos. Somos parte de un gran cuerpo que es el cuerpo de duendecillos para fabricar los regalos para Navidad. Y bueno, no hay derechos de duendecillos. Como ustedes tienen esos derechos humanos, entonces hemos sufrido un montón de veces que en algunos países nos han intentado deportar. El tema es que siempre nos mandan a Bolivia, a Filipinas o a los Pirineos. Y con los ¿cómo se llaman estos? Los pigmeos, no los Pirineos. Sí, siempre nos mandan ahí. Tenemos que andar extrayendo de esos países a nuestros propios duendecillos que han sido extraditados de otros países. Y la verdad es que nosotros trabajamos todo el año tan duro para sus regalos y que nos traten así. Liberen a Papá Noel, por favor. Hay un montón de niños esperando. Están esperando su regalito, su santo regalito. Además, nos discriminan porque en el Polo Norte no podemos plantar. Imagínese si tenemos seis meses de oscuridad. Perdone la pregunta, ¿no? Pero ¿existe alguna conexión entonces real? Porque la revista Noticias, que siempre está mintiendo, sacó hace 2 semanas en tapa la conexión de los duendes entre la Patagonia y el Polo Norte. ¿Esa conexión existe entonces? Ah, pero por supuesto. Existen grandes comunidades de duendes por ahí que son jubilados. Claro, nuestros jubilados se van a vivir a los países que más les gusta, según las historias que nos cuenta Papá Noel, o a veces que podemos viajar, porque siempre va uno viajando para hacerle de che duende. Papá Noel dice, che duende, prendeme esto, che duende, fíjate, ata bien los regalos, che duende, ayúdame a pasar que no paso por la chimenea, a empujarme por acá. Uno tiene que ir ayudando a Papá Noel. Yo me acuerdo en 1974 tuve la oportunidad de visitar su país en una de las rondas. Yo era un duende jovencillo en aquel momento. Sí, y recuerdo muy lindo ese lugar, el bolsón que le dicen ustedes. Ay, me hace acordar a la película del Señor de los Anillos. Sí, hay otro bolsón ahí, sí. Y a mí me gustó mucho ese lugar. Y la verdad es que ahora Papá Noel esté en ese lugar tan precioso y pasando este momento tan feo, a todos los duendecillos se nos encoge el corazoncito. ¿Habría algún rezo duendístico, una canción, algo que pueda estimular que lleguemos a la justicia? Ay, yo... canción, la única que se me viene es una canción que es la que cantamos cuando estamos construyendo los juguetes, pero no entenderían la letra. Y otra canción es una canción que cantaba Papá Noel aquella noche larga del 74 cuando venía manejando el trineo, soñando por esa ruta 40, viajar en su moto, porque él tiene una moto. Papá Noel tiene una moto, sí, porque los perros no quieren tirar de Papá Noel, y los renos trabajan una sola vez al año. Y me acuerdo que Papá Noel, mientras sobrevolábamos los cielos, él iba cantando: me compré por fin la moto, esa que tanto quise, y si no quieres que te pise, no te me cruces por la checa, te vas a ganar una beca para ir a estudiar teología allá con la Virgen María. ¡Ay, qué lindos recuerdos! Estoy emocionado y agradezco muchísimo, y bueno, seguimos en contacto y cualquier novedad que tengamos nos comunicamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir nuestro mensaje, y bueno, si este mensaje llega para ti, Barack Obama, si te llevas a Papá Noel, ¡no hay más regalos! Bueno, muchas gracias, Duende, y bueno, acá afuera en Goga... está el grupo de Murga, Otro Cantar, y bueno, en una idea de Tavo Fuentes, ¿no?, con letra de Jorge Omat, están trabajando fuertemente en una murga. Los invitamos al estudio para que vean hasta dónde llegaron, y al final del programa vendrá toda la murga, o saldremos afuera y haremos la gran fiesta. Adelante, por favor. S.O.S. flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. Atención, esto es un llamado de auxilio, necesitamos ayuda, ayuda, ayuda. Señor comisario, un grupo de vecinos consternados por la presente nos dirigimos a usted con referencia a un señor que está alojado en su unidad y que esperamos con salud esté. Se trata de otro caso lamentable de confusión accidental de identidad que esperamos que, hechas las declaraciones, lo puedan finalmente y sin problemas liberar. Tal vez las circunstancias de su arresto parecen ser propicias para la confusión. No siempre uno se encuentra con un gordo en una chimenea, trabado hasta el mentón. Es culpa de los arquitectos, albañiles, es gente muy tacaña para usar material, que hacen chimeneas diminutas, y es culpa del que tiene solo gas natural. Y el bolso enorme es culpa del consumo. Antes, con un juguete, un niño estaba bien. Ahora, si no es la Play y el iPod, un cuatri o la moto, lo toman a uno de rehén. Créanos, sinceramente le decimos, que estamos muy conscientes de la inseguridad. Pero este solo entra a dejar paquetes. No está muy aggiornado del modo de operar. El gordo Nicolás no es un mal tipo. Parece cascarrabias, pero es por el estrés. Y encima el pobre solo habla noruego, francés, danés y sueco, y por supuesto inglés. Quizás estaba un poco alcoholizado. Entienda que esta gente tiene otra tradición. No son como nosotros, gente abstemia, que se abre una sidrita en alguna ocasión. Usted tiene al sujeto equivocado y por ahí andan sueltos los sicarios del mal. Pacifistas, hippies y ecologistas, algún que otro murguista y algún mal concejal. ¿Usted realmente cree que este viejo, con ese sobrepeso, pueda ser un criminal? Imagine que corre y que salta cercos. Y diga si el cuadro no es un poco irreal. Por eso, estimado comisario, pedimos que lo suelte. Y si no, se va a atrasar. Mire que sin regalos no hay robos. Y usted, muy triste, tendrá que trabajar. Hay baile en la calle, la gente lo sabe. Dicen en la radio que fuera hasta que arde. Que el borde del río se ha abierto un camino, pero nadie sabe cuál es su destino. ¿Cuánto que tardó esta fiesta en llegar? Fueron tantos años de esperar y esperar, trabajando todo para el perro que roba. Y ahora que se escapó, que empiece la voz. ¡Liberen a Papá Noel! ¡Liberen a Papá Noel! ¡Atención, atención, atención! ¡Damas, señoras, caballeros, niños, gente en general! ¡Acusan, liberen a Papá Noel! ¡Liberen, liberenlo! Señora, señora, atención, atención, damas, caballeros, niños, gentes, general. Acérquense y oigan una historia excepcional. Metieron preso a Papá Noel. ¡Liberan a Papá Noel! Dicen en la radio que afuera está que arde. Que al borde del río se ha abierto un camino, pero nadie sabe cuál es su destino. ¡Nadie sabe dónde está Papá Noel! Fueron tantos años de esperar y esperar, trabajando todo para el perro que roba. Y ahora que se escapó, que empiece la joda. ¿Cuánto que tardó esta fiesta? Entra a gogabolsan.com y entérate de lo que está pasando. Abrir la noche. Todos los sábados a las 21 horas arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábado, 21 horas, La Murgoga por la 103.5 de tu lado. O en www.goga.fm. Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo. Bueno, Barack Obama está terminando su discurso. En realidad no dijo gran cosa porque el gran protagonista de la noche es el director de la DEA. Comunicamos con la CNN. En un inglés muy crudo está diciendo que ya mandaron fuerzas a la Argentina, a la Patagonia, para extraditar a Papá Noel. Estamos escuchando algunos helicópteros que se están acercando a Goga. Esperemos que no sea lo que está anunciando el jefe de la DEA. Y espero que no sea el sueño que tuve anoche